Ok, Google, cántame una canción. De vez en cuando canto, más me gusta navegar. Y aunque pidas cosas raras, aquí estoy para ayudar. Hey, hola, saludos. Hablemos de trabajos que cansan, que agotan, como por ejemplo ser estibador. Ok, Google, estibador. Estibador, persona que tiene por oficio cargar y descargar las mercancías de las embarcaciones y se ocupa de la adecuada distribución de los pesos. Veo empleos y oficios que realmente requieren un tremendísimo esfuerzo a nivel físico, como por ejemplo los campesinos que trabajan directamente en el surco, los jardineros que cortan el césped usando guadañas o machetes, la construcción, en fin, realmente son empleos admirables. Pero, ¿qué pasa con los que trabajamos mayormente utilizando la energía mental e intelectual? ¿Puede considerarse un trabajo fuerte? Bueno, algo que solía sucederme mucho era que mi familia pensaba que mi trabajo era algo sencillo. Y como he tenido siempre mi oficina en la casa, pues aprovechaban y aprovechan para interrumpirme 700 veces en el día para pedirme que haga cualquier cosa, como por ejemplo salir a comprar comida, llevar algo para algún sitio, limpiar, en fin, siempre hay algo que hacer en la casa. Sucede que de alguna manera la sociedad no ha entendido que los programadores, ingenieros y profesionales que estamos mayormente detrás de una pantalla hacemos un esfuerzo que puede compararse con el de un estibador. El cerebro consume, escúchese bien, un tercio de toda la energía corporal. Esto significa que esa pequeña parte del cuerpo humano, en comparación con el resto del cuerpo, es una de las que más energía emplea para funcionar. Si sumas que la actividad mental es mayor en profesiones creativas como la nuestra, entonces evidentemente consume más. O sea que fácilmente, 8 horas programando ininterrumpidamente podrían equivaler a una jornada de trabajo cargando mercancías en un puerto. ¿Por qué hablo de todo esto? Bueno, últimamente, en estas semanas, me ha dado por procrastinar. Ok, Google, procrastinar. Según Wikipedia, la procrastinación, postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas. Vamos a admitirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado mucho tiempo proponiéndonos hacer algo, pero terminamos evitándolo de alguna manera? Eso es procrastinar. Es como decía Dosawe, mi profesor de filosofía en la universidad. Estás navegando en una piscina de leche condensada. Y sucede que trabajo todo el tiempo. Estoy todo el tiempo creando cosas. No siempre puedo estarme quieto. En ese sentido soy como era mi abuelo, que si no encontraba nada que hacer, pues entonces se sentaba, cogía un pedazo de madera y con alguna herramienta empezaba a darle forma. Sin embargo, hay momentos en que por mucho que queremos ser productivos, por mucho que queremos avanzar en las cosas que estamos haciendo, hay una energía que a veces se apodera de nosotros y nos detiene. No sé si es un mecanismo que tiene el cuerpo de hacerte descansar, de bajarte un poco el nivel, de bajarte un poco la energía para que estés tranquilo, o es parte de un ciclo natural de productividad, no siempre podemos estar a full, ¿no? A donde quiero llegar es que no siempre podemos estar a plena capacidad, a full de máquina. No siempre es posible estar de lleno en modo creativo. Hay malos días, hay días que tenemos muchas interrupciones, a veces tenemos noches de desvelo y luego al otro día estamos en modo zombie, súper agotados y sin generar nada. Por eso, y sobre todo en estos tiempos de crisis mundial que vivimos, se hace mucho más necesario tratar, por lo menos intentar, de autoimplantarnos hábitos y buscar la manera de disciplinarnos. Tenemos todos las mismas 24 horas. Lo que nos diferencia y hace que unos lleguen más lejos que otros es precisamente el uso que le damos al tiempo. Y para mi sorpresa, los empresarios y emprendedores que más resultados he visto obtener son los que se implantan hábitos y rutinas. Parecería que tener esquemas establecidos puede atentar contra la creatividad, pero es absolutamente lo contrario. Un amigo mío que tiene una empresa en Europa Se levanta bien temprano en la mañana, sale a caminar para comenzar el día con algo de ejercicio y como forma de conectar también con la naturaleza y respirar aire puro. Luego empieza respondiendo correos electrónicos y atendiendo la comunicación asíncrona que se le ha ido generando durante días anteriores. Luego, durante el resto del día, trabaja intensamente y trata de tener la menor cantidad de interrupciones. Sobre todo, tiene que estar muy enfocado porque una mala decisión podría afectar a sus empleados y a su empresa. Luego, por la noche, cena, pasa tiempo con su esposa y quizás trabaja un par de horas antes de irse a dormir. Elon Musk, por ejemplo, dice que comienza su día con trabajo crítico. Estamos hablando de un hombre que tiene una empresa espacial, una empresa de automóviles, una de abrir túneles y un proyecto que intenta algo como conectar el cerebro humano a la inteligencia artificial. Como podemos ver, este hombre que tiene una gran carga de trabajo intelectual descomunal y que tiene que sopesar bien cada decisión, pues opta también por implantarse hábitos. Últimamente no solo el hábito de levantarse bien temprano y atender el trabajo más importante, sino que busca la forma de aplicar siempre que sea posible la comunicación asíncrona por encima de la síncrona, ya hablaremos de esto más adelante, y para mi mayor sorpresa, también está llevando el minimalismo a un nivel extraordinario. Está vendiendo todas sus casas y propiedades hasta el punto de no querer poseer ninguna y vivir exclusivamente alquilado en diferentes lugares. Obviamente él puede, estamos hablando de Elon Musk. Pero lo que quiero decir con todo esto es que las mentes más creativas, para poder funcionar, necesitan simplificarse y disciplinarse. Entonces, aprovechando el encierro que estamos viviendo, sigo pues buscando la manera de disciplinarme, porque como mismo está creciendo mi impacto a nivel profesional, mejorando aunque sea un poquito la vida de muchas personas, asimismo tengo que hacer un esfuerzo mayor para mantenerme conectado con la fuente y hacer las cosas lo mejor posible. Veamos algo de la comunicación, que es un tema que nos hace perder muchísimo tiempo, y se trata de la sincronicidad contra la asincronicidad. La comunicación síncrona o sincronizada es la que requiere que los participantes en la charla estén conectados en el mismo canal de difusión del mensaje, es decir, que estén presentes en el mismo intervalo de tiempo. Ejemplos son las llamadas de chats, las videoconferencias, un podcast en vivo, una entrevista. Y la comunicación asíncrona es la que puede esperar, la que puede ser atendida en el momento en que uno considere que es más adecuado. Para mi sorpresa, los creativos que más lejos han llegado a nivel profesional optan por la comunicación asíncrona. En una encuesta que publiqué en mi canal personal de Telegram, pregunté qué es mejor para la productividad. El 34% respondió que la asíncrona, es decir, básicamente el correo electrónico, pero estamos hablando de una minoría. El 66% restante opinó que la asíncrona, o sea, llamadas, chats y demás. Es muy probable, y de hecho es lo más seguro, que la mayoría de las personas estén adaptadas a la comunicación síncrona. Y también es verdad que la costumbre por usar el correo electrónico ha ido desapareciendo. Pero voy a hacer un llamado de atención. Para mi sorpresa, sin embargo, publiqué la misma encuesta en Twitter y recibió estos votos. El 56.5% dijo que la prefería asíncrona. Estamos hablando de más de la mitad. Y el otro 43% votó por la síncrona. Por lo menos en estas comunidades he visto que no hay un acuerdo. Pero vamos a seguir estudiando. Martín Proenza, emprendedor cubano y creador de yotellevocuba.com y picocar.com, dijo en ese hilo que publiqué en Twitter que prefería una combinación de ambas. Ahí creo que estamos de acuerdo. Tiene que haber alguna manera, alguna forma de combinar ambas formas de comunicación para que sea mejor para la productividad. Valdría la pena hacer algún experimento y probar qué resulta mejor. Guido Van Rossum, por ejemplo, el creador de Python, que es una de las tecnologías que más uso a diario, también prefiere la comunicación síncrona. Lo vi en su perfil de Twitter hace unos días y su perfil decía: Python's creator and emeritus benevolent dictator for life. Strongly prefer email over DM. Increíblemente, esto es algo que no me esperaba. Su perfil dice: prefiero fuertemente el email por encima de los mensajes directos. De esta manera, Guido Van Rossum te deja caer que, por favor, no lo molestes. Está enfocado en crear soluciones que mejoran la vida de millones de personas Y que si necesitas contactarlo, le mandes un correo para cuando pueda atenderte, pues te responderá. Yo, que no soy Elon Musk, ni Guido Van Rossum, ni mi amigo de Europa, gusto de atender a las personas. Para mí lo más importante son las personas. Y me encanta dedicarles tiempo y atender sus mensajes, mentorear, dar consultas, todo eso es hermoso. El problema es que llega un momento en el que te das cuenta de que tantos mensajes comienzan a afectar tu productividad. Llega un punto en que, sin darte cuenta, comienzas a procrastinar porque postergas lo más importante para después, por tarde estar atendiendo a los demás. Siendo sincero, hay días que atiendo a muchas personas. Algunas vienen a pedir consultoría en el mundo del podcasting, increíblemente, no sé por qué, porque no soy experto en podcasting. Otras a preguntar sobre formación de empresas tecnológicas o a preguntar sobre aspectos técnicos relacionados con alguna tecnología. Les diré algo, los quiero mucho a todos, pero voy a comenzar de alguna manera, de forma progresiva, a mudarme hacia la comunicación asíncrona. Y aunque no pueda lograr que todo el mundo me mande un correo, por lo menos buscaré la manera de que entiendan que los mensajes que me envíen no los voy a responder de forma inmediata, sino que lo haré en un momento del día como parte de rutinas y hábitos que me estoy creando, que va a estar dedicado exclusivamente para eso. Entonces, mi recomendación en este episodio para todos los emprendedores, creativos, líderes y profesionales que trabajan con su energía mental, mayormente, es que busquen la manera de introducir el hábito de comenzar el día con el trabajo más importante para aprovechar esa energía matutina o por lo menos determinen cuál es el momento del día que más les resulta productivo y lo dediquen exclusivamente a ese trabajo que no pueden posponer y que resulta de máxima prioridad. Y respecto a la comunicación, busquemos todos, por favor, y espero que me ayuden con esto, la manera de que se vuelva más asíncrona, adaptándonos por supuesto al contexto actual. Si sabes de alguien que está haciendo un trabajo importante que mejora la vida de los demás y que de su concentración depende tomar o no buenas decisiones, por favor, no lo llames directamente sin pedirle permiso. Primero, acuerda un horario para hacerle una llamada. No le mandes mensajes de forma continua, indiscriminada. No le llenes su buzón de 100 mensajes llenos de ruido que le pueda provocar un poco de ruido mental. En su lugar, déjale un par de mensajes donde expliques resumidamente lo que necesitas y si puedes, mándale un correo. Busquemos entonces entre todos dejar de procrastinar. Este es el momento de implantarnos hábitos de vida que nos ayuden a ser mejores profesionales. Este es el momento preciso y exacto para hacerlo. Ah, y muy importante, no olviden el minimalismo. Es importante no complicarse la vida y reconocer que somos humanos y no podemos con todo. Esto es lo que quería transmitirte hoy y que reflexionemos en torno a esto. Espero también tu opinión y ojalá y se desate un debate en torno a este tema y ojalá y llame a la reflexión para que podamos todos medrar como comunidad. Te recuerdo que los tweets que me dejes relacionados con cada episodio los publicaré en el sitio web del podcast, como he venido haciendo con episodios anteriores. Quiero también empezar a multiplicar un poco la frecuencia con que hago este podcast, porque tengo muchas cosas que decir y se me está quedando corto. Así que finalmente, si logro organizarme bien, es posible que pueda traer más episodios más a menudo. Aunque busco la calidad por encima de la cantidad, pero no estaría mal. Soy Carlos Lugones y puedes encontrarme y conectar conmigo en lugodev.com, donde están todas mis cuentas a redes sociales y vías de comunicación. Estoy al tanto, de forma asíncrona, pero estoy al tanto. Saludos desde Cuba. Sigue creando.